El Calvario, la cruz, he aquí las dos palabras más trágicas que se han oído en el mundo y que resuenan aún hoy tan vivas como en el primer Viernes Santo. No es el lugar, no es el instrumento de suplicio lo que les da el sentido profundo, sino la sagrada víctima que está inmolada Cristo Redentor del género humano. Mas el Calvario y la cruz son vida solamente para los que llegan a hacerse crucificar, los que se resuelven a crucificarse con Cristo. Fuera de ellos, la cruz es motivo de escándalo para los judíos y de locura para los gentiles, como dice San Pablo en su epístola primera a los Corintios. Es pues necesario entrar en el misterio de la pasión y muerte de Cristo con el espíritu verdaderamente de quien quiere seguirlo, acompañarlo en la pena y quiere cumplir aquella frase tan hermosa de San Pablo: estoy crucificado con Cristo en la cruz. El primer preámbulo es la historia, que es la composición de lugar, la historia de lo que vamos a contemplar, que está en San Juan capítulo 19. El segundo preámbulo es la composición del lugar. Aquí será ver el tribunal de Pilato, delante de él la plaza llena de gente, el camino del Calvario y en la cumbre la Santa Cruz, la cumbre del camino de la marcha espera la cruz de Cristo. El tercer preámbulo es la petición sólita de la tercera semana: dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. En el primer punto de esta contemplación podemos considerar el camino de la cruz, cuando a Cristo le cargan encima sobre sus hombros el pesado leño de la redención. El verdugo presenta a Jesús su cruz para que él mismo la lleve a cuestas hasta el Calvario. Lo han determinado para mayor dolor y deshonra, pero Jesús la mira como una suave disposición del Padre Celestial. La vida cristiana en buena parte se reduce a llevar la cruz. Así lo dijo Jesús de antemano: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz, pues, es un don de Dios. Es el camino de la vida. ¿Cómo no la hemos de recibir con amor? Jesús le abre los brazos con todo el amor de su corazón y la abraza sobre él. Jesús se la carga sobre sus hombros como el peso de los pecados de todo el mundo. Allí están también mis culpas. ¿Y cuánto pesan? Quizá resonó en la plaza el aplauso y el vocerío de los judíos. Lo menos que harían sería contemplar a Jesús con completa indiferencia. Así había de comprender siempre la humanidad a su Redentor. Sigamos de un extremo a otro la vía dolorosa. Es larga, es cuesta arriba, pedregosa. Está toda ella sembrada de insultos, de denuestos, de blasfemias que brotan por todas partes. Jesús camina recto, si bien desfallecido, va por el camino recto a la cruz. No toma ningún atajo. Ese Cristo sin sangre y sin fuerzas, arrastrando sus pies, y la cruz ya no puede más. Los verdugos lo azuzan, pero Jesús cae en tierra una, otra y otra vez. Yo, Jesús, soy tu cruz pesadísima, yo el verdugo que te fustiga. Este amor con que vuelves a cargar la cruz cada vez que se te escapa por las caídas es la expiación de mi constancia en seguirte. ¿Cuál es, Señor, mi cruz comparada con la tuya? Ni siquiera admite comparación. No he sido azotado, ni coronado de espinas, ni llevado a los tribunales, ni condenado a muerte. No he sido abofeteado, ni arrastrado por las calles. No he derramado una sola gota de mi sangre. Me quejo, sin embargo, de pequeñas enfermedades, de ligeras incomodidades, de desdenes, de faltas de atención, de leves injusticias. Ahora veo claramente qué mezquino es mi amor, que no tiene fuerzas para llevar estas pajas detrás de ti, que llevas esta terrible cruz Yo no soy capaz de llevar mi astilla, la astilla de ese leño pesado. Pondré mis pies en donde tú dejas señaladas con sangre tus pisadas. Ruin y miserable, no quiero dejar el camino del Calvario. Antes bien te acompañaré hasta el fin. Y haz que no lleve mi parte de cruz obligado, como el cireneo, sino que la acepte por amor de Dios, que acepte las cruces que por la voluntad de Dios o por la malevolencia de los hombres me vienen a cada paso. Y así pasamos al segundo punto, llegamos a la cumbre del Calvario y vemos que lo crucifican al Señor. Solo el amor le dio fuerzas para llegar. Pongámonos cerca de María Santísima, que nadie como ella sabe mirar, sabe comprender y amar. Los soldados rodean a Cristo, que queda solo en medio con los verdugos. Estos comienzan a arrancarle a viva fuerza sus vestidos. El arrancarle la túnica interior pegada a las llagas fue como renovarle los dolores de la flagelación. Mas él, como un cordero, a los pies del que le trasquila, calla sin ofrecer resistencia. En su corazón habla con el Padre Eterno diciéndole que por fin llegó la hora del sacrificio. Isaac, figura de Cristo en el Antiguo Testamento, había sido atado de pies y manos sobre el altar, era una imagen suya. Jesús, en cambio, está desatado porque tiene las ataduras más fuertes del amor. Los verdugos tienen preparada y extendida en tierra la cruz. Al oír Jesús la voz del verdugo que lo manda, ponte en ella. Fijó su mirada en los cielos y luego abrió los brazos con el abrazo más apasionado que jamás haya sido dado en esta tierra. Y se puso sobre aquel altar como víctima ofrecida a la gloria de Dios y por la expiación de todo el mundo. La Virgen Santísima seguiría cada uno de sus movimientos. ¿Cómo fijaron cada uno de los clavos en las manos y pies del Señor? Un verdugo pondría la rodilla sobre su pecho. Otros mantendrían bien amarradas las manos y los pies, mientras el del martillo daría fuertes martillazos para atravesar los miembros con los clavos, largos y recios. ¿Cómo penetraría el hierro entre los huesos, nervios y venas, desgarrando la carne? ¿Quién podrá imaginar las convulsiones de dolor que causaría en todo el cuerpo del Redentor? ¿Qué afectos tan encendidos brotarían de su corazón para rogar a Dios por los pecadores y por los mismos verdugos que lo crucificaron? Aquellos martillazos, mezclándose con los gemidos de Jesús, llegaban al corazón de su